deixar para não parar lá e lá. Se conoció la noticia que, a solo 6 días de su nombramiento oficial, fue destituido el jefe de la Unidad Regional de Santa Fe, Juan Pablo Garro. Para hablar sobre este tema, estamos en comunicación telefónica con el informativo nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias, con Estela Maris Vallejo, delegada del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo, el INADI de Santa Fe. Hola Estela Maris, buen día. Flavia Campeis del Foro Argentino de Radios Comunitarias la saluda. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bien, queremos saber primero cuáles fueron las denuncias que llevaron a la destitución de este jefe policial. Sí, quisiera dar un poquito de contexto, ¿no? Este organismo nacional, el INADI, uno de sus principios fundantes es el antisemitismo. Así es como se funda este organismo nacional. Después hubo un excelentísimo trabajo de investigación que estuvo a cargo de Zaffaroni, que terminó en un mapa, en un plan nacional contra la discriminación. El tema de Garro aparece cuando recién se inicia nuestra delegación. Por el año 2006 atendimos la consulta. El reclamo vino de dentro de la fuerza, o sea, no vino por un abuso policial del cual haya sido víctima un ciudadano, sino desde el mismo dentro de la fuerza, con fotos donde se mostraba su oficina con simbología nazi y además con conductas racistas. Esto deriva en un sumario interno que ya en aquellos años originó el desplazamiento de su cargo a otro lugar. La designación ahora, en 2014, 31 de diciembre del 2014, en el medio de los festejos por la llegada del nuevo año, pasó como desapercibida hasta que el 2 y 3 de enero empezamos a enterarnos de la designación. Así comienzan a funcionar todos los mecanismos democráticos, ¿no? Estas redes entre sociedad civil y organismos nacionales, donde hacemos visibles los antecedentes de esta persona y le pedimos a la máxima autoridad política, que es la responsable de la policía, ¿no?, de esta designación, que revea el nombramiento. Y bueno, y en la madrugada del día de hoy fue destituida. Ese es un poquito el historial de los 6 días de Garro como jefe de policía. En Santa Fe, la policía es una de las instituciones que más conflictos tiene con la ciudadanía, con la sociedad civil. Tenemos un anterior jefe que está procesado por narcotráfico, tenemos cantidades de denuncias por apremios que están en asuntos internos. Tenemos casos extremos como Franco Casco, que fue visto por última vez en una comisaría y aparece muerto en otro lugar con signos de golpiza. Un detenido es crucificado en una comisaría. Entonces necesitamos tener al frente, en la máxima cabeza de esta institución, una persona que se encuadre en forma absoluta con los principios democráticos. Ese fue el reclamo que hicimos desde este organismo nacional, pero en forma conjunta con referentes políticos, gremiales, sociales y de la comunidad judía. Bien, ¿cuáles fueron algunos de los dichos que se pueden mencionar sobre los que estaba denunciado? Por ejemplo, una de las cosas que a mí más me impactó por el nivel de violencia institucional que eso conlleva, y fui a un subalterno y que Hitler diría que su familia no existiría, haciendo alusión a que la señora de este subordinado es de religión judía, ¿no? Tremendo. Sí. Realmente muy, muy, muy violento la cuestión. ¿Cuál fue la respuesta o el diálogo que mantuvieron con representantes del gobierno provincial a partir de este pedido de destitución y que terminó con la destitución en las primeras horas de hoy? No hubo diálogo, hubo un pedido público de destitución y a la referente de Madres de Plaza de Mayo pidió una audiencia con el gobernador Bonfatti. Hasta ahí que no se alcanzó a producir. Después no hubo diálogo, no hubo un pedido de entrevista entre el gobernador y yo. Sí hubo una invitación entre el propio Garro y yo a una reunión a la cual no asistí, porque entiendo que la designación es política y por lo tanto debe haber una decisión política de sostenerlo o no en el cargo. Y eso no depende de la propia persona cuestionada. Claro, más allá de esta destitución que se dio a muy pocos días, a menos de una semana de su nombramiento oficial, qué importante y qué simbólico que se lo haya nombrado como jefe policial. Sí, así es. Muy preocupante, pero bueno, como para rescatar, ¿no?, estos resortes, esta red solidaria, democrática, que está presente en todo momento y que vigila y monitorea las decisiones del gobierno. Bien, le agradecemos muchísimo por este diálogo con el Informativo Nacional. Muchas gracias. Feliz año para todas las radios comunitarias y bueno, realmente alentador, ¿no?, esta ley de medios que estamos disfrutando, que permite que tengamos la voz en todas partes. Así que un saludo a todas las radios, aprovechando tu llamada. Muchas gracias, entonces, hasta la próxima. Estábamos hablando con Estela Maris Vallejos, delegada del INADI en la provincia de Santa Fe, acerca de esta destitución del jefe de policía de la unidad regional de esa provincia, Juan Pablo Garro, luego de ser removido de su cargo a solo 6 días de su nombramiento oficial por estar acusado de discriminación y xenofobia.